Reportaje especial. El FMLN asumirá las riendas de El Salvador, así lo decidió la ciudadanía en la segunda ronda electoral tras 6.000 votos de ventaja sobre el partido Arena. ¿Cómo se vivió este proceso electoral, el cual es catalogado como una de las situaciones más tensas tras la firma de los acuerdos de paz en 1992? Le invitamos a escuchar la tercera y última entrega de reportajes sobre la realidad social y política de El Salvador. El Salvador, elecciones presidenciales 2014. El Salvador escribió el 9 de marzo del 2014 un capítulo más de la historia en materia electoral. Se trató de la elección presidencial más concurrida de todos los tiempos y la de mayor tensión registrada tras la firma de los acuerdos de paz de 1992. El proceso transcurrió con entera normalidad y la ciudadanía fue testigo del agradable ambiente vivido el día de la elección. Me ha parecido excelente porque hasta el momento se han desarrollado con la mayor normalidad posible. La gente ha respondido. Que se cumpla todo lo que se les promete, ¿vea? A los ciudadanos. Pidiéndole a Dios que bendiga, que ponga el que él crea conveniente para que lo dirija. De los 4.955.107 electores convocados por el Tribunal Supremo Electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, el 9 de marzo, 3.016.958 salvadoreños y salvadoreñas ejercieron su derecho al voto. La cifra antes expuesta supera los 2.741.074 votantes del 2 de febrero, cuando el pueblo salvadoreño fue convocado a elegir a una de las 5 fórmulas participantes en la contienda. A la segunda vuelta de la elección presidencial 2014 llegaron los 2 partidos políticos que mayor respaldo obtuvieron en las urnas el pasado mes de febrero. La primera fórmula presidencial que pasó a la segunda vuelta al no alcanzar el 50% más un voto exigido por la ley es la que representó el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y Óscar Ortiz, alcalde del municipio de Santa Tecla desde el año 2000, por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La otra fórmula presidencial la integró el alcalde de la capital salvadoreña, Norman Quijano, y el abogado René Portillo Cuadra del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, fórmula que irrespetó la ley electoral, declarándose ganadora de los comicios sin haber concluido el conteo preliminar. Pueblo salvadoreño, con los datos oficiales publicados hasta este momento por parte del Tribunal Supremo Electoral y con nuestro conteo con el más alto grado de precisión, podemos decirles que hemos logrado un triunfo para el pueblo salvadoreño. Estamos declarando en este momento a Norman Quijano el nuevo presidente. Horas más tarde a esta proclamación por el partido de oposición, el Tribunal Supremo Electoral informó a la Nación que no daría nombres de la fórmula ganadora sin antes haber desarrollado el conteo final. La decisión del máximo tribunal en materia electoral surgió a raíz de la diferencia de los 6.364 votos a favor del partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, votos que le valieron para agenciarse un segundo mandato de forma consecutiva. El conteo final de la elección terminó la madrugada del jueves 13 de marzo y ratificaron el triunfo a favor del FMLN. El informe estuvo a cargo del magistrado presidente del ente colegiado, Eugenio Chicas. Declárase electo presidente y vicepresidente de la República al señor Salvador Sánchez Serén y al señor Óscar Samuel Ortiz Asensio, respectivamente, para el periodo comprendido entre el 1 de junio del año 2014 y el 1 de junio del año 2019, postulados por el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Sabedores de quién sería el nuevo gobernante salvadoreño, el Tribunal Supremo Electoral oficializó a Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz a las 10 de la noche del domingo 16 de marzo. El retraso del nombramiento oficial surgió por los alegatos presentados por el partido opositor Arena, quien señaló inconsistencias en el proceso. Disconformidad que no solo la expresaron con los escritos ante el ente colegiado, el descontento lo manifestaron también a través de las diversas actividades callejeras que generaron malestar y confusión en gran parte de la población nacional. El partido Arena pidió a través de un escrito formal el conteo voto por voto, solicitud que de acuerdo al artículo 215 del Código Electoral solo puede realizarse si los votos impugnados es mayor a la diferencia de votos entre el partido ganador y el perdedor. En este caso, la solicitud fue improcedente por una sola razón. Los votos impugnados son 3.198, 3.191 votos menos a los 6.364 obtenidos por el partido FMLN. A la petición anterior se sumó la de anular los comicios en su totalidad, recurso que de igual forma fue declarado improcedente, pues no contaba con las pruebas fidedignas que dieran pie a una posible anulación de los comicios. Agobiados por la derrota, Arena lanzó una serie de acusaciones. Al Tribunal Supremo Electoral lo calificó de fraudulento y vendido, paralizó el tráfico y quemó llantas en la vía pública. Aseguró que el Centro Nacional de Registros bloqueó la emisión de DUIs, cuando la institución en la que tienen representatividad los partidos políticos extendió el tiempo de entrega por 2 horas más, como lo establece la ley, y llamó a la Fuerza Armada a defender los resultados, palabras que constituyen un delito por el que podrían ser procesados. Contrario al partido Arena, el FMLN, triunfador de las 2 elecciones consecutivas, llamó a la oposición y a las gremiales empresariales a trabajar juntos por el bien del país, llamado realizado por el presidente y vicepresidente electo. Queremos reafirmar que en estas elecciones la esperanza y la alegría han vencido al miedo. Ahora vamos a construir juntos, todos los salvadoreños, un país más incluyente, más desarrollado, donde tengamos paz, justicia y vida digna para todos. A todos los empresarios de nuestro país, un mensaje de confianza, de optimismo, un mensaje en el cual les queremos decir, como siempre lo hemos expresado, Salvador y Óscar, estamos listos para trabajar junto con ustedes. El segundo gobierno del FMLN tiene como objetivo continuar y profundizar los cambios iniciados en el 2009, dijo a La Nación el presidente electo Salvador Sánchez Serén durante su participación en el Festival de la Victoria, celebrado junto a miles de simpatizantes y amigos. El presidente de la República, Mauricio Funes, felicitó al pueblo en general por haber asistido masivamente a las urnas. También felicitó a la fórmula electa, en la que confía sacará adelante a la nación salvadoreña. De manera que muchas felicidades, Salvador. Éxitos y lo mejor para su desempeño como presidente de la República. Yo he trabajado de la mano estos años con Salvador en su condición de vicepresidente y yo estoy seguro que saldrá adelante y sabrá estar a la altura del reto que implica ser presidente de nuestro pequeño pero querido territorio nacional. Para el mandatario, no cabe duda que con el triunfo del FMLN, el mayor ganador es el pueblo, visión que comparten decenas de organizaciones sociales y la población en general. Es una oportunidad de 5 años de aprovechar, por ejemplo, de lograr una reactivación más sólida de la agricultura, por ejemplo. Es una oportunidad de que haya más producción nacional de alimentos. Bueno, que cumpla todas las expectativas, que nosotros ya necesitamos un gobierno que de verdad cumpla, ¿verdad? Apostarle, creo, a la educación. Recordemos que la educación es como el traje de gala para conocer mejor el sistema. La segunda vuelta electoral celebrada el 9 de marzo arrojó cifras récord. Por ejemplo, el presidente electo Salvador Sánchez Serén obtuvo 146.673 votos por encima del 1.349.142 obtenidos por Mauricio Funes en los comicios del 2009. Elecciones avaladas por la Comisión de Observadores de la Unión Europea, Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y por organismos nacionales como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Organismos que tuvieron participación activa antes, durante y después de la elección, proceso calificado de histórico y ejemplar para El Salvador y el continente latinoamericano. Esta es una producción del informativo Voces Nuestras, con el aporte investigativo de Radio Hiscanal en El Salvador.